Continuamos con información. Les contamos que las historias urbanas dicen que los piojos se relacionan con la tristeza o debilidades emocionales de la infancia. Y es que estos saltan en la cabeza cuando alguien está triste. Aprender a desprenderse de una persona que queremos es difícil, pero la forma de afrontar las despedidas son grandes maestras de vida. Hoy hemos invitado a Shana Cancino, quien nos contará sobre la obra Piojos y Manzanas, que se presentará en el Teatro Variedades. La obra narra la historia de dos amigas payasas que juegan día tras día. Las actrices Diana Cancino y Patricia Galarza a través de Clow. Bueno, bienvenida. Gracias, Shana, por estar aquí con nosotros. Y decíamos, ¿usted tuvo piojos cuando era niña o quizá estaba en la universidad? Yo creo que sí he tenido piojos. Creo que todos tuvimos piojos y hay unas épocas en donde saltan a la vista los piojos en los niños y en los papis, porque a veces se pasan los piojos de entre hermanos, de entre la familia, termina el papá, la mamá con piojos. Sí, muchas gracias por esta invitación, por este espacio lindo que nos dan para promocionar, para invitar a la gente a compartir este hermoso proceso que ha sido Piojos y Manzanas. Nosotros somos la Corporación Humor y Vida, una compañía teatral que además de realizar proyectos artísticos y hacer una labor de gestión cultural, pues también tenemos una línea de proyectos socioculturales. Y en ese marco siempre estamos muy sensibles a generar espacios de inclusión, a generar espacios donde el arte pueda llegar a estos espacios que a veces son difíciles o a poblaciones que tienen difícil acceso a la cultura. Y este es un proyecto que nace así, verás, te cuento que Piojos y Manzanas es un proyecto que lo pensamos para que fuera un homenaje para los niños con cáncer, para los niños con enfermedades catastróficas. Pensamos en hacer un homenaje a todos esos niños que han tenido que pasar por una dura prueba. Niños que han perdido a sus papitos o a un familiar. Y en eso, en nuestra investigación, siempre nos surgió la necesidad de hablar de, ¿por qué no hablar de algo que a veces es un tabú en nuestra infancia? Y es que no nos hablan a veces de la tristeza, de los duelos, de esas emociones que a veces procuramos que los niños no se acerquen para no hacerles sufrir, pero es que la tristeza, la pérdida de un ser querido es parte de la vida. Y temas difíciles de tratar o de acercarse, muchas de las veces como padres omitimos el no contarles que se fue el abuelo, la abuela, pero no sabemos que les estamos causando mucho daño. Claro que sí, tenemos que criar hijos que puedan ser resilientes, que sean fuertes, que entiendan que no es tampoco, o sea, sí es dramático, es triste que se vaya una persona a la que queremos o que tengamos que vivir la desolación o el abandono. Tenemos, por ejemplo, en el país muchos niños que han perdido a sus padres, no porque se hayan muerto, sino porque se han ido a buscar nuevas oportunidades en otros países. O porque se separas por la falta de comprensión. Exacto, porque se separan. Entonces son un montón de emociones que generan tristeza en los niños. Y bueno, entramos en un reto muy fuerte porque queríamos hacer una obra que fuera en el universo, en un lenguaje que permitiera a los niños divertirse, porque a los niños les gusta ir al teatro a divertirse, a los papás les gusta ir al teatro para distraerse, a los niños les encanta la recreación. Entonces llegamos al acuerdo de trabajar en el lenguaje del clown, en la poesía del payaso, que es un universo tan infinitamente precioso, que te permite el juego, que te permite la metáfora y bueno, crear la interactividad, no trabajar con la cuarta pared, sino poder tener un acercamiento más directo con el público. Ahora, trabajar con el clown también es una cuestión un poco complicada. Muchas de las veces decimos que hay tras de un payaso, de pronto tristeza, pero que denota la alegría. Pero ustedes quieren hacer algo diferente, que ese payaso no tenga la tristeza dentro, sino que comparta en la vida cotidiana también la cuestión de la alegría y del afecto, del amor. Así es, el universo del payaso y el payaso en general es un personaje que es un personaje muy transparente. Representa todo el ser humano en su esencia, con sus debilidades a flor de piel, con su sensibilidad a flor de piel. El payaso usa una máscara que es una nariz, y la nariz es una máscara, y es la máscara más pequeña del mundo, no porque, a diferencia de las máscaras tradicionales que te ocultan, que ocultan al actor, que ocultan al ser humano que hay detrás, esta máscara es una máscara develadora, es una máscara que muestra al ser humano, con sus torpezas, con sus debilidades, es una máscara sin máscara, digamos, porque está ahí para representar, para mostrar al ser humano, y que el otro, el que te ve, ese receptor, puede identificarse contigo, sin mentiras, sin artificios. Ahí está ese ser humano lleno de sensibilidades que todos tenemos. Un homenaje para personas que están sufriendo, en este caso los niños con cáncer, o niños que pueden sufrir cualquier debilidad. Ahora, usted nos decía, el lenguaje del clown es ideal, pero ¿cómo van a llegar con ese mensaje? Llegamos a través del juego, a través de la risa, a través de las carcajadas, a través de la metáfora, de la poesía, de la magia del teatro también, porque es una obra en un lenguaje que es el clown teatral. Es un espectáculo que está cargado de imágenes preciosas, de una música original lindísima, está cargado de proyecciones. Vamos a tener muchas sorpresas en el escenario, y esas sorpresas es como un barómetro de emociones al que vamos a enfrentar al público. El público se va a enfrentar a sentir mucha risa, sensibilizarse. Es una obra para toda la familia. Shana, ¿cuál es su papel? Yo soy una piojosita más. Somos dos piojosas en el escenario. Yo soy Menta. Mi payasa se llama Menta, no por dulce, sino por fresca. Menta fresca. Así Ajá. es, y mi otra compañera es Patricia Galarza, y es la garza, no por garza, sino por larga, porque es muy alta. Entonces, sí, son dos hermosos personajes, payasos, que van a llevar mensajes muy lindos, transformadores para el público, no solo para los niños, sino para la familia en general. Es una obra hermosa. ¿Y qué es cierto, hermosa, que la existencia de los piojos realmente tiene relación con la tristeza de las personas? ¿Han llegado a la investigación científica? No hemos ahondado mucho en la investigación, nos quedamos en los mitos urbanos. En realidad sí es unos mitos urbanos, y mi abuela decía que los piojos tenían relación con las emociones, y que una niña muy piojosa mucho tiempo, un niño mucho tiempo con piojos, era de revisar, porque detrás podía haber un niño triste, un niño que no ha superado algún dolor o algo que le está carcomiendo por dentro, una tristeza pequeña o una preocupación, no necesariamente grave, no es que tengamos niños en realidad con problemas psicológicos, sino que puede haber ahí cosas que no están dichas, que no se han abierto espacios de diálogo con los papitos o algo así. Eso dicen las leyendas urbanas con respecto a los piojos. Y que piojos. También no te gusta contar que tienes piojos porque te da vergüenza. Sí, también. Claro que sí, también es un sinónimo de desaseo. O sea, tiene una relación con un montón de conceptos, pero en realidad es normal. Creo que todos los niños, cuando fuimos niños, todos tuvimos piojos, y es normal que cuando estamos en la escuela, pues los piojos pasan de una cabeza a la otra. Y también está relacionado con la infancia, por eso esta historia también se llama así, Piojos y Manzanas. Esta obra tiene mucho de niños y manzanas cargadas de muchas sorpresas. Bueno, vamos a invitar entonces al público para que tomen nota y puedan darse cita a ser parte de Piojos y Manzanas, que está bajo la dirección de Edith Bond. Así que lo recordamos, ¿cuándo y dónde? Verás, el espectáculo va a tener lugar en el Teatro Variedades este sábado, es decir, mañana sábado, y el domingo a las 4 de la tarde. La boletería se puede adquirir en la taquilla del Teatro Sucre, o si quieren hacerlo en línea y asegurar sus entradas, también pueden hacerlo en línea entrando a la página de la Fundación Teatro Nacional Sucre, ahí, y buscar el Teatro Variedades, ahí pueden adquirir sus entradas. ¿El costo? Es $8 la entrada, a mitad de precio para personas con discapacidad. discapacidad y para adultos mayores. ¿Estarán en escena cuántos personajes? Estaremos en escena 2, que hacemos por 100. Estaremos en escena 2 y un personaje sorpresa que lo van a ver ustedes en el escenario. Es muy lindo. Este es un proyecto de verdad que para nosotros es un gusto compartir. Nos ha dirigido también un gran maestro que es un referente a nivel mundial en el universo del clown. Y también fue posible gracias al crowdfunding que hicimos y donde se juntó mucha gente que nos conocía y que no nos conocía, verás, y organizaciones y empresas que nos ayudaron para hacer posible el proyecto. Bueno, ahí está, anótelo, la Corporación Humor y Vida, que presenta Piojos y Manzanas bajo la dirección de Eric de Bonn, y que estará en el Teatro Variedades el día de mañana, sábado y domingo, a las 4 de la tarde. Los esperamos a todos. Vengan, que no van a salir con piojos, sino con el corazón henchido de muchas emociones. Y con muchas manzanas. Gracias a Shana Cancino por habernos acompañado. Muchísimas gracias a ti y a la radio.